ese barrio olvidado que tenemos de esta nuestra ciudad, que está ahí la, cerca de Alcolea, donde viven vecinos de nuestra ciudad, pues ocurren cosas que cuando ocurren en cualquier otro barrio de nuestra ciudad, pues ocupan titulares de prensa, y cuando ocurren cosas tan graves, y sin embargo, en ese barrio, tan graves que afectan al derecho de la, a la vida de uno de nuestros vecinos que estaba residiendo en ese barrio de nuestra ciudad, pues o nadie habla de ellos, o si sale los medios de comunicación, sale en un breve en la nota de suceso. Para la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, las personas, las vecinas y vecinos que están en ese barrio de nuestra ciudad, son ciudadanos, son ciudadanos y ciudadanas con todos sus derechos humanos, derechos fundamentales en vigor, exclusivamente deben tener limitados los que en sentencia judicial se diga que tienen que estar limitados, y entendemos que el derecho a la vida, como en este caso, no debe tener ningún tipo de limitación, algunos que condenados a pena privativa de libertad por una sentencia judicial. Desgraciadamente estamos ante un caso donde ese derecho a la vida de una persona, de un ciudadano, pues se vio afectado de la máxima manera que se puede afectar, acabó con su fallecimiento. Y bueno, hoy queremos poner de relieve que al menos este caso ha llegado a los tribunales, este caso parece que podemos, que se va a intentar depurar responsabilidades, y bueno, queremos poner de relieve esa situación, y queremos que no seamos nosotros los que hablemos, sino que también, ¿no?, pero principalmente, pues la persona directamente afectada. Desgraciadamente la persona principalmente afectada no puede hablar hoy, pero sí al menos sí, su familia que está aquí presente para dar voz a esa búsqueda de justicia y a esa búsqueda de reconocimiento y de depuración de las responsabilidades que se hayan podido derivar en esa cosa. Yo sin más le paso ya la palabra a mi compañero Valentín. Voy a hablar solo de mientras, solo 5 minutitos, para dejarle realmente espacio a ella, que creo que deben ser las protagonistas de toda esta historia. Además, teniendo en cuenta que, bueno, tendré también la nota por escrito, con lo cual facilita mucho el seguirlo y el trabajo, ¿no? Como decía Carlos, a nuestro juicio, este procedimiento es uno de los más importantes en los últimos muchos años de Córdoba, a un nivel y el tribunal de jurado. ¿Por qué? Porque estamos planteando qué responsabilidad puede tener en todo esto la propia administración. Es decir, ya no se trata de quién ha sido, que parece que puede estar medio claro, sino qué responsabilidad ha tenido todo eso una administración que tiene como fin primordial el velar por la seguridad de todas las personas que están en prisión, por el control y también por la reinserción. Estas son las finalidades principales de prisión, y parece que si miramos lo que ha pasado, pues desde luego no se ha conseguido. No pretendemos hacer un juicio jurídico ni aceptar bajo ningún concepto a nada de lo que vaya a ocurrir a partir de mañana en el Tribunal Conjurado. Son unas consideraciones más de carácter sociopolítico generales en las que pretendemos hablar de la necesidad de cambios importantes a un nivel global. Tenemos que tener en cuenta, o alguien debería explicarnos, que cómo es que se produzcan fallecimientos violentos dentro de una institución total de control, cuando ya se conocía que la persona agresora, el preso agresor, era una persona de carácter extremadamente peligroso, que tenía más de 40 sanciones, la mayoría de ellas todas vinculadas por agresiones a otros presos, y con una condena con asesinato con 28 puñaladas. Es decir, si conocemos a una persona de tal peligrosidad, ¿cómo es posible que esa persona se quedase sin ningún tipo de control durante un tiempo importante y permitiera la muerte? Entonces, como primera conclusión, nosotros tenemos que decir que la prisión no ha evitado la muerte, siendo su obligación. Y, a continuación, deberíamos decir que la inspección penitenciaria hizo una investigación, como es normal para este tipo de sucesos, y constató deficiencias importantes de seguridad. ¿Ello qué significa? Pues que evidentemente, a nuestro juicio, la responsabilidad que tendrá que ser valorada en el juicio patrimonial del Estado va a ser segura. Y tenemos que tener en cuenta que las personas que están en departamento especial son personas que están sometidas a un régimen extraordinariamente duro, son aquellas personas que se consideran especialmente peligrosas y allí se mete a, tienen una serie de control tan importantes como cacheos, que pueden ser con desnudo integral, celdas de registro diario, cacheos constantes, tienen 3 horas de salida al patio y en un lugar en el que no pueden coincidir más de 2 personas. Todo ello en atención a que en principio esas personas efectivamente pueden tener un problema de seguridad hacia funcionarios y también hacia ellos mismos. Hay una instrucción que regula cómo debe ser el control y el funcionamiento en este tipo de departamentos y lo que viene a decir es que tienen que ser de objeto de control directa, bien visual o bien a través de cámara, de forma constante y continua. Y en este caso, desde luego hubo un paréntesis entre 15 y 20 minutos en el cual nada se supo y provocó o permitió que eso pudiera ocurrir. Tampoco fueron esas imágenes grabadas y se alega un error humano por parte de la administración penitenciaria. Nosotros siempre nos extraña muchísimo cuando hay una agresión de un preso a un funcionario, las cosas siempre están grabadas, siempre. Y cuando es al revés, no sabemos por qué, nunca aparece. En este caso se dice que hay primero una deficiencia técnica, después un error humano y esas imágenes no están grabadas. Por tanto, tendremos que hacer un acto de fe y plantear que los 10-15 minutos que dicen pudieron ser 10-15 minutos no fueron una hora, 45 minutos. No sabemos el grado de deficiencia si no tenemos unos datos objetivos como son unas cámaras cuya obligación y teóricamente tenían que estar grabando. Insistimos, si la inspección dice que realmente ha habido una deficiencia y que tenían que haberse sometido, tenido otra serie de posibilidades de control y en concreto que el funcionario que está, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de un departamento en el cual hay 4 galerías, en el módulo 15, en esas 4 galerías pues van a ir sacando 4 funcionarios poco a poco a cada uno de los presos allá donde los tienen que llevar y el control que se hace a través del sistema de videovigilancia es exclusivamente o principalmente de forma exclusiva el seguimiento visual de qué ocurre con los funcionarios con el preso. Es decir, mientras los funcionarios están haciendo el preso, ahí está centrado, cuando acaba eso van a otro. De forma aleatoria, el funcionario que no puede tener control en ese momento con los métodos medio asistentes a todas las cámaras, le puede ir dando con el dedo y viendo diferentes. Pero no puede ver de forma simultánea todo lo que pasa. Es decir, evidentemente hay una deficiencia de dejar a gente con ningún tipo de control. Eso a que apunta, y la inspección penitenciaria da por bueno que se haga un control fundamentalmente hacia los funcionarios, lo que apunta algo muy sencillo, que la prisión está preocupada fundamentalmente porque no le pase nada a sus funcionarios. Si alguien es peligroso, será peligroso para todo el mundo, no puede ser solo peligroso para los funcionarios, más aún cuando son 4 funcionarios, más bien será peligroso para la persona, compañero de preso, que se queda con ellos. Seguimos. ¿Qué pasaría si en vez de haber fallecido un preso, hubiera fallecido un funcionario? ¿Hubiese pasado algo más de lo que ha pasado? Porque actualmente no ha pasado nada. No ha habido ninguna dimisión, no ha habido ningún cese, no ha habido ninguna responsabilidad administrativa, no ha habido ninguna responsabilidad disciplinaria, no ha pasado nada. Y no ha pasado nada por algo muy sencillo, porque parece que interesan bastante poco a estas personas. Sin embargo, insisto, si llega a morir un funcionario, o aseguro que otro campo hubiese sonado. Tenemos que tener en cuenta que a partir de este juicio se están valorando incluso unas responsabilidades patrimoniales muy altas, que van entre las 200.000 y los 500.000 euros. Una responsabilidad patrimonial que va a asumir la administración y que lógicamente tendrá que asumir. Pero insisto, que no hubiese sido mejor, no solo por el tema económico, evidentemente, sino porque evidentemente no es razonable que una persona fallezca en un lugar de control total. Pero es que además, intentar decir que este es un caso concreto, un caso aislado, sería un error. Tenemos que decir que en España, entre 2000 y 2012, esa es la última estadística que hay, han muerto más de 2.300 personas en general, y en concreto, entre 2006 y 2014, han fallecido 20, más de 2 presos que fallecen de forma anual, de forma violenta dentro de las prisiones. Insisto, si dos funcionarios murieran al año, madre mía la que se podría montar. Respecto a la inutilidad, incluso tenemos que tener en cuenta que tiene 2 funciones la prisión. Uno es el control de la seguridad y otro reinserción. El control de seguridad quedó clarísimo que no ha funcionado, porque además tenemos en cuenta que la reinserción tiene un tanto de reincidencia que es del 49%, podríamos concluir, 48% en población masculina, podríamos concluir que el fracaso estrepitoso de la prisión es importante. Tendría que recordar que además es importante los medios materiales de infraestructura, tengase en cuenta que además en Córdoba hubo una sala que se denominaba de la piedra, así lo hace costar un organismo internacional que es el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que ordenó su cierre inmediato. Es decir, tenemos infraestructura muy deficiente y en alguna ocasión incluso sospechosa, como en ese caso. En ese caso, muchos presos vinieron denunciando históricamente que eran sometidos a los tratos. Finalmente, y ya por intentar darle paso a ellos, decir que si va a abrir la cadena perpetua, tenemos que pensar, digo porque está aprobada, que la gente que va a entrar en cadena perpetua a partir de ahora empezará a caer en este régimen y se va a multiplicar de forma estrepitosa y muy importante el número de personas que van a estar en este régimen de departamento especial. Gente que ya no tenga nada por lo que pelear porque tiene cadena perpetua va a provocar un agravamiento de este régimen. Y como asociación, nosotros planteamos la necesidad de modificar, incluso suprimir este régimen en el sentido de apostar más y mejor por las personas e intentar hacer algún apoyo a estas personas. No es razonable que esa gente esté años y años sin ningún tipo de apoyo psicológico o de ningún tipo, y pretendamos cambios en esas personas. Vamos a intentar cerrar estos regímenes que ya hemos visto no sirven para nada, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, y vamos a intentar buscar alternativas. Cierro que decir que el Comité Circunstanciado de Europa ya ha planteado la necesidad de modificar en España este régimen porque realmente podría ser considerado como un régimen inhumano y que incluso las consecuencias podrían llegar a ser de tortura psicológica y sin llegar a justificar, pero si de alguna forma permitiría pensar en hechos tan extraños como el que ha podido ocurrir aquí. Y ya yo sí dejar paso a ellas, que creo que son realmente las protagonistas. Yo no sé si ya han hecho la madre que quiere empezar a hablar. Buenas tardes. No sé en ese momento dónde estaban los funcionarios, no sé de qué estaban haciendo. Si hay dos personas en un módulo o en un patio que son de alta peligrosidad, son es que peligrosos, ¿por qué los tenían juntos? ¿Por qué tenían que estar junto a las dos personas? Si tanto el uno o el otro se podía matar y ahora le tocó la suerte a mi muchacho, que este señor lo cogió y lo mató a golpes. Nadie dijo nada, nadie respondió por nadie, por nada, nadie respondió por nada. Estas son las cosas que a nosotros no nos dicen nada. Haberse muerto José Didier es como hubiese muerto un perro en la cacha. Lo que nosotros lloramos, lo que nosotros sufrimos, que nadie más, que la administración no se preocupó de nosotros, no se preocupó de nada, ni de él, ni de qué vamos a hacer con esta familia. Yo vamos a hacer con esa señora, que él era el único hijo que yo tenía. Y más sin embargo en la cárcel, él me ayudaba, él tiene una hija porque no era sino buen hijo, buen padre, buen tío, buen hermano. Porque las hermanas pueden decir quién era él porque lo lamentan todavía y lo van a seguir lamentando. Porque un hombre como él no se va a volver a ver en una casa. Sería bueno en toda la medida, mejor dicho. Yo quiero decirles a ustedes por qué esa mala administración tan horrible, por qué. ¿Por qué no estuvieron pendientes de dos personas que estaban alegando en un patio? Porque ellos estuvieron discutiendo en un patio. Estuvieron discutiendo un rato. ¿Por qué no estaban pendientes de... Ay, no había nadie de funcionario, no había nadie. ¿Por qué no estuvieron pendientes de esas dos personas que eran tan peligrosas? Y que les podía pasar algo, que podían... En fin. No se dieron ni cuenta cuando el señor mató el hijo mío. No se dieron ni cuenta. Y no se dan cuenta ya... Tarde, porque eso pasó por la mañana y a mi hija, que yo en ese momento estaba en Colombia, a mi hija le avisaron a las 3 de la tarde y eso fue por la mañana. Fue por la mañana. Sí. O según cuentas, el niño murió allá, no se sabe si murió allá o dónde murió. En todo caso, nosotros no damos cuenta de nada porque nadie dice nada. Lo que nosotros alegamos es que, a ver, mi hermano no está clasificado para estar en un módulo de máxima seguridad. Si estaba en un módulo de máxima seguridad, ¿por qué lo tenían que tener con una persona en que en realidad, si era peligroso, era un asesino? Tenía quejas de mucha gente que le pegaba a los funcionarios, a los mismos presos, estaba pagando ya una condena por muerte de su novia. Mi hermano estaba por un delito leve, o sea, leve. ¿Qué hacía con una persona así? Es más, ¿por qué lo dejaron solo? ¿Dónde estaba la administración? Eso nosotros lo alegamos. ¿Dónde estaba la administración en ese momento cuando dos personas, supuestamente, entre comillas, eran peligrosísimas? ¿Dónde estaban? Salieron del baño, porque eso lo dice, salieron del gimnasio, perdón. Se fueron al baño, entró mi hermano. Al instante se entró el otro señor. ¿Dónde estaba la administración? Dos personas están solas en un baño, X tiempo. A ver, dedíquense, ¿dónde están estas dos personas? Salgan, búsquenlo. No, ya salió la otra persona, ya mi hermano pidió auxilio, ya se fue un funcionario y ya vieron todo el desastre, la magnitud de lo que había. Mi hermano prácticamente muerto a golpes. Ellos se lavan, la administración se lava las manos de que hubo un problema, de que se pegaron, de esto, de lo otro. Y a nosotros no nos dan ninguna información de más, nada más. Entonces, claro, yo por responsable única y exclusivamente a la administración, a mala administración, solamente eso. Ah, otra cosa, muy mal, muy, o sea, la atención para nosotros no fue muy buena. Yo me acuerdo que yo me fui a recoger las cosas de mi hermano y pues, fui con el dolor en mi alma, ¿no? Mi hermano estaba recién muerto. Pregunto por las cosas de mi hermano para que me las entreguen y me dicen, ¿de qué preso? ¿Para qué preso? Dice yo, para José de Martí Pelas. No, es que aquí no hay ninguna orden para sacar. Y yo, es el preso que murió hace poco. Te tienes que esperar, o sea, fuera de eso me ponen a esperar. Me llama la Guardia Civil porque yo me indigné del maltrato que nos dieron, que me dieron a mí, me indigné. Porque me llama a la Guardia Civil para sacarme de la prisión donde habían matado a mi hermano. En la casa no nos dieron ninguna explicación. A mí cuando me llamó el doctor, para darme la noticia a mí, que fue a mí a la que me dieron la noticia, me dice, su hermano fue gravemente golpeado, le dieron una paliza y se fue llevado al hospital Reina Sofía. Pregunto yo, doctor, pero está muy grave. No, si en pocas horas ya se muere. O sea, no tiene mucho tiempo de vida. O sea, ¿no? Esas no son palabras, ¿no? Yo también les voy a decir que si mi hermano lo mataron a las 9, 10 de la mañana, creo que nosotros, la familia, tenía que haber avisado a esa hora, no avisar a las 3 de la tarde, porque eso no es así. Como asociación, con ellos también firmando, hicimos una queja al defensor del pueblo, porque entendíamos que había un mal funcionamiento de la administración y que tenían que estudiar qué había pasado ahí. Ese procedimiento está pendiente de que pase en el juicio. ¿Vale? Por tanto, como antecedente, hay una queja en la Unidad de Defensa del Pueblo Estatal para ver qué ocurre con esto. Sí es cierto que la inspección lo que dice es que no hay responsabilidad individual de funcionarios. Considera que no se puede considerar acreditado. Legitima, de alguna forma, que es lo que a nosotros nos indigna, que se diga que está bien vigilar con carácter casi exclusivo a los funcionarios, que no les pase nada frente a los presos, nos indigna. No obstante, rescatamos de ese informe que sí propone o concluye que sí podían haberse hecho otras cosas de existir otros medios materiales. Sí que recomienda, sí que propone, recomienda multiplicar el número de cámaras, recomienda que se grabe, recomienda que se visualice en un monitor varias cosas a la vez. O sea, recomienda lo que es lógico, lo que dice destrucción, que haya un control directo e inmediato de todos los módulos a la vez. No solo, entonces es verdad que hace un poco vista gorda porque dice no pasan a los funcionarios, pero dice, pero no se ha hecho bien y hay que modificar esta forma de gestionar. Entonces sí que entiendo que hay una asunción de responsabilidad implícita en ese informe, si bien de alguna forma los funcionarios no los consideran responsables. El año inmediatamente anterior, que pasa en el 2014, en el 2013, el defensor del pueblo es un informe, lo ponemos ahí, hace visita a la prisión de Córdoba, entre otras, y hace referencia a que la cobertura sistema de vigilancia no funciona porque hay dependencias que no están cubiertas. O sea, hay que decir que esto además ya tenía como antecedente un aviso por parte del defensor del pueblo de que no estaba funcionando el año inmediatamente anterior. Y, por supuesto, pasa donde ella, por un tema de presupuestario, o a saber qué, cuando se quiere hacer la cuestión de la cosa. Mi hermano, ahí en ese módulo que estaba, él ya hacía 2 meses que tenía que estar fuera. Ella no tenía por qué estar más ahí dentro. Pues ya llevaba 2 meses de más ahí dentro. Hasta mi hermano mandó a comprar un libro para derechos humanos, para el fuera legal. Yo no sabía nada de esta asociación, porque si no me que estar fuera, porque claro, él me decía, Janet, tengo que estar, me sacan los funcionarios, ellos pendientes de que yo saque mi ropa, yo con la ropa me tengo que quedar 2 días. Y me decía, todo aquí, no me sacan, pero así. Bueno, entonces si lo sacaron eso, ¿por qué no estuvieron tan pendientes cuando estaban con el señor este?